Capítulo 16. ¿Dónde se encuentran Oriente y Occidente? En Londres mi vida iba a dar un giro inesperado. Cuando miro hacia atrás, solo puedo maravillarme de cómo Dios me planeó y preparó para todo esto. Pero antes de eso, una tragedia sacudió a la familia en Trinidad. Me dolía no poder estar en casa y consolar a mamá. Poco después de mi llegada a Londres, un telegrama anunció la muerte completamente inesperada de mi tío de Onarine. Al igual que Nana, había muerto de un infarto. De Onarine tenía solo 37 años. Mamá se tomó muy en serio su muerte. Un poco más tarde, nuestra depresión y tristeza desaparecieron cuando supimos que de Onarine había tenido en secreto largas y serias conversaciones con un joven cristiano que antes era hindú. «Ora por mí», le pidió de Onarine repetidamente. También supimos que en medio de una puja que se le realizaba, de repente se levantó y se alejó mientras el pandit y todos los demás lo miraban consternados. Después de eso, se negó a participar en más pujas. Sinceramente esperaba que el tío de Onarine encontrara la paz con Dios. Su repentina muerte me recordó una vez más lo corta e incierta que es la vida. Me dio paz y seguridad pensar que mi vida estaba en las manos de Dios. Él sacará lo mejor de ello. Antes de que comenzara el semestre, trabajaba en una fábrica. Luego tomé cursos preclínicos en una universidad que me recomendó el tío Kumar. La inmoralidad entre mis compañeros de estudios me sorprendió. Mi fe en Jesús se hizo conocida de una manera inesperada. El segundo o tercer día de clases, me senté en la primera fila del banco en la clase de química. El clip de mi corbata proclamaba en letras grandes, «Jesús nunca falla». En medio de la clase, la maestra se detuvo y se inclinó para mirar más de cerca mi clip de corbata. «Jesús nunca falla», leyó en voz alta en tono burlón. «¿Y crees eso?». Me puse de pie y dije con firmeza, «Sí, lo creo con todo mi corazón. Jesús nunca me ha decepcionado antes». «Imaginar», gritó el maestro. Algunos estudiantes gruñeron ruidosamente. Sus rostros parecían decir, es posible que realmente haya alguien en nuestra clase que tome la Biblia en serio. Él es indio. La noticia se extendió como la pólvora por la escuela. Yo era un hombre marcado. Apenas me había sentado a almorzar. Sentados a la mesa, 15 o 20 estudiantes, a menudo de diferentes países, vinieron y se sentaron en círculo a mi alrededor. Inmediatamente comenzaron a hacer preguntas, ¿realmente crees en Dios? ¿Por qué? ¿Qué dices sobre la evolución? ¿Por qué todavía necesitamos a Dios? La ciencia ha aclarado todas las preguntas. ¿Cómo puedes creer en la resurrección? ¿Por qué no crees en la reencarnación? Algunos solo querían desafiarme y discutir, pero otros buscaban la verdad. Respondí todas las preguntas sobre ciencia, religión, política y psicología a la luz de la Biblia. Pero mi objetivo siempre fue ganar para Cristo a las personas a las que les hablaba. Para mi alegría, pude llevar a algunos a Él. A pesar de todo el trabajo escolar y el servicio de escuela dominical, regularmente encontraba tiempo para ir a Hyde Park, Piccadilly Circus y Portobello Road. Allí hablé de Cristo con cualquiera que quisiera escucharme. A menudo me encontré con drogadictos. Hice un descubrimiento emocionante, varias personas experimentaron exactamente las mismas cosas con la droga que yo experimenté a través del yoga y la meditación. Escuché con asombro mientras describían el mundo maravilloso y pacífico que el LSD les abrió. Este mundo de colores y sonidos psicodélicos me resultaba demasiado familiar. Por supuesto, hubo malos viajes, pero en general los drogadictos estaban apegados a estas experiencias, como yo cuando practicaba yoga. No necesitaba drogas para tener visiones de otros mundos y seres, para ver colores psicodélicos y sentir una unidad con el universo, les dije. Todo esto se me abrió a través de la meditación trascendental. Pero todo fue un engaño. Un engaño por parte de espíritus malignos que se apoderaron de mi mente tan pronto como solté el control. Estás siendo engañado. La única manera de encontrar plenitud y paz es creer en Jesucristo. El hecho de que yo hubiera tenido sus experiencias sin drogas hizo que muchos de esos consumidores de drogas se sentaran y tomaran en serio mi advertencia. A veces visitaba a un amigo adicto en su casa para hablarle sobre Jesucristo. Un día la puerta estaba entreabierta cuando entré. Cuando nadie respondió a mi llamada, entré. Del amplificador sonaba rock fuerte y la habitación estaba bañada por una luz psicodélica. En medio del suelo vi a mi amigo haciendo movimientos con su cuerpo y brazos que me eran familiares. «¡Pat!», grité. Parecía tan ajeno a mi presencia como lo estuvo mi padre durante casi 8 años. «¡Pat!», grité una y otra vez, pero me fue completamente imposible comunicarme con él. Las drogas lo habían transportado a otro mundo. Corrí a mi habitación, caí de rodillas y clamé a Dios por mi amigo. En su viaje, Pat hizo los mismos movimientos que los bailarines del templo hindú. Debido a sus experiencias con las drogas, se interesó mucho en el hinduismo. Me entristeció cuando lo vi entregar su alma y su cuerpo por algo que era de demonios. Otro drogadicto visitaba a veces a los inquilinos del mismo bloque donde vivíamos el tío Kumar y yo. Me encantaba escuchar a este inteligente graduado de Cambridge tocar música clásica en el piano de mi tío. Era un genio musical. Tuvimos algunas conversaciones largas y serias. Michael no sabía nada sobre el hinduismo. Sin embargo, sus puntos de vista sobre Dios, el universo y el hombre eran exactamente los mismos que yo habría compartido con él como yogui. Me asombró darme cuenta de que sus experiencias con las drogas lo habían convencido de la verdad del hinduismo. Pensé en el hecho de que tantos adictos han tenido las mismas experiencias con las drogas que los yoguis a través de la meditación oriental. Por tanto, las drogas producen un estado de conciencia similar al de la meditación. Así es como los demonios pueden afectar los centros nerviosos. Esto desencadena estas experiencias sobrenaturales, que no son más que ilusiones. Los mismos espíritus malignos que me llevaron a una meditación cada vez más profunda para apoderarse completamente de mí, también están detrás del movimiento de las drogas, con el mismo objetivo diabólico. Cada vez me quedó más claro que el culto a las drogas, la meditación, el amor libre y la rebelión juvenil en el movimiento hippie pertenecen a la misma estrategia satánica. Este movimiento encontró expresión, entre otras cosas, en la música de grupos como los Beatles y los Rolling Stones. Recuerdo claramente un concierto de los Rolling Stones dado tras la muerte de Brian Jones. 250.000 fans llenaron Hyde Park para recordar a un ídolo pop que murió de una sobredosis. La música no les excitaba menos que el hachís y el LSD. Lo que más me horrorizó fue el descubrimiento de que toda la filosofía de esta contracultura era fundamentalmente hindú, las mismas mentiras sobre la unidad de toda la vida, el vegetarianismo, la noción de una constante evolución ascendente hacia la unidad con el universo y la afirmación de que cada uno debe encontrar su propio camino. Muchos jóvenes no solo escaparon a la adicción a las drogas, sino que también practicaron la meditación trascendental y varios tipos de yoga. Toda su forma de pensar estaba empañada por el misticismo oriental. El hinduismo enseña que el dharma de cada persona es diferente y, por tanto, debe buscarse y encontrarse individualmente. No existe una norma moral que sea vinculante para todos. Krishna enseñó que uno puede elegir cualquier camino, es decir, hacer lo que más le convenga y aún así llegar a él. Casi todo el mundo empezó a creer en la reencarnación, lo que excluía la creencia en la resurrección de Cristo, porque ambas son incompatibles. Mi preocupación creció cuando me di cuenta de que Satanás estaba intentando infiltrarse completamente en Occidente con el misticismo oriental. Pocos cristianos parecieron darse cuenta y luchar contra esta estrategia. Estaba Dios tratando de equiparme a mí, un ex-hindú, para advertir a los millones de personas en Occidente que estaban cayendo en la filosofía oriental que yo había reconocido como falsa. Recé fervientemente por claridad. Al parecer Dios tenía un plan para mí. Me guió paso a paso y me dejó sentir su amoroso cuidado. El primer sermón que escuché fue una exposición sobre el Salmo 23. El buen pastor quiso mostrarme que yo era parte de su rebaño y por tanto bajo su cuidado. Una mañana, cuando tenía que hacer exámenes en la escuela, no tenía suficiente dinero para el autobús. En oración informé mi vergüenza al Señor. Después, como de costumbre, fui a la parada del autobús y hice cola. Justo antes de que llegara el autobús, una señora me entregó un billete de 5 libras e insistió en que lo conservara. Unas semanas antes había guiado a su marido al Señor. Ella estaba muy agradecida por eso. Pero no le di ninguna señal de que necesitaba dinero. Solo el Señor podría haberlo puesto en su corazón. Otra mañana me sentí muy impulsado a orar por la preservación de todo lo que hacía. Mientras hacía cola en la parada de autobús, sentí que debía subirme al autobús número 6, a pesar de que mi autobús, el número 52, debía llegar en unos momentos. Sin saber por qué, salté. Apenas el autobús se había alejado de la acera cuando escuché un horrible chirrido de neumáticos. Miré hacia atrás y vi un auto a toda velocidad hacia la fila de personas que esperaban, justo donde yo había estado. Salté del autobús y traté de ayudar. Fue terrible. Casi me convertí en una víctima también. Aunque sentí pena por los que murieron, estaba profundamente agradecido de que el Señor me hubiera salvado la vida. Fue su preservación. Al día siguiente leí en los periódicos la noticia de esta tragedia de tráfico, que había dejado 7 muertos y 6 heridos graves. Escuché los mensajes de Billy Graham en la radio en cada oportunidad. Fueron un gran desafío para mí. En la primavera de 1970 anunció un evento de evangelización en Dortmund. Mientras oraba por los muchos trabajadores que se necesitaban, un pensamiento se me quedó grabado. Debería dejar los estudios e irme a Dortmund. Era este mi camino. Eso no parecía particularmente sensato. Ya estaba en mi tercer año y esperaba convertirme en médico pronto. Volvieron a mis recuerdos de mis primeros y emocionantes días como cristiano. Desde el principio hubo el deseo de contarle al mundo entero acerca de Jesús. Cuando estaba en la escuela secundaria, le supliqué al Señor, déjame predicar el Evangelio a 1 millón de personas. Parecía una oración imposible porque no había tanta gente en Trinidad en ese momento. Pero realmente creía que Dios lo haría posible. Cuando Oswald J. Smith dio una conferencia en Puerto España, fui porque recordaba su nombre por los tratados. La última noche pidió a todos los que quisieran dedicarse al servicio de tiempo completo que fueran a la sala de oración. Se acercaron algunas personas que me parecieron demasiado mayores. Pero también fui a la sala de oración. Después de orar con el Dr. Smith, creí firmemente que el Señor me estaba preparando para predicar las buenas nuevas a otros. Esta decisión cambiaría todo el curso de mi vida. Había aprendido a confiar en Dios. Entonces mi corazón estaba tranquilo a pesar de que sabía que debía abandonar el sueño de ser médico. Esto no fue fácil para mí, pero me consoló saber que los caminos de Dios son perfectos. Aparte de la ropa necesaria para lavar la ropa, solo guardaba algo de ropa y algunos libros. Regalé todo lo demás. Luego me despedí de mi tío, de Londres y de la carrera que allí me esperaba. Con una pequeña maleta que contenía todo lo que tenía y el dinero para casi una semana, tomé el tren a Dortmund. No entendía ni una palabra de alemán ni conocía a una sola persona en toda Alemania. Yo era un niño pequeño que emprendía un largo viaje y confiaba en mi padre para que se encargara de todo. La primera mañana en Dortmund, con miles de desconocidos deambulando por las calles, todos hablando un idioma extranjero, me confundió. Aunque no tenía dirección, Dios en su gracia me llevó directamente a la oficina de la campaña Billy Graham. En la entrada me recibió un alemán radiante que hablaba un inglés perfecto. Sentí como si me hubiera estado esperando. Buenos días. Viniste desde la India. Estudié en Londres, pero soy indio, de Trinidad. ¿Dónde vives ahora? Dormí en un hotel anoche. Por supuesto que eso no funciona. Quiero asegurarme de que consigas un lugar donde quedarte. Mientras tanto comeremos algo calentito. Me llevó a una casa cómoda cerca de la iglesia de Santa María. Mis anfitriones, la familia Klitschke, no podrían haber sido más serviciales. Pronto olvidé que estaba en un país extranjero. En Dortmund, como en Londres, me atrajeron. Hippies y drogadictos. Pronto encontré contactos. Mucha gente me hizo preguntas sobre el significado de la vida y la existencia de Dios. Esperaban que, como ex-hindú, pudiera ayudarlos. Me confirmaron que el LSD era a menudo un billete para un viaje al mundo del pensamiento oriental. Al igual que los consumidores de drogas en Inglaterra, muchos de estos alemanes habían adquirido una actitud hindú ante la vida. Sin embargo, eso tampoco pudo satisfacer sus anhelos más profundos. Entonces me preguntaron el camino a la verdad. Mis experiencias en meditación me ayudaron a la hora de hablar con ellos. Sin embargo, sentí la necesidad de una formación teológica exhaustiva. Me parecía importante un estudio bíblico sistemático. La Biblia no es un libro de texto cualquiera, sino la palabra de Dios que solo el Espíritu Santo puede revelarnos. Entonces comencé a pedirle a Dios que me guiara. En medio de su mensaje de apertura, Billy Graham dijo de repente, «Quiero instarles a ustedes, jóvenes, a que asistan a una buena escuela bíblica». Esto me habló y me comprometí nuevamente con mi Señor. A solas en mi habitación, oré, «Señor, tómame, úsame. No puedo pagarte por tu salvación. Pero quiero servirte. Prepárame para un servicio que tocará la eternidad de miles. Úsame completamente». Mientras oraba, me convencí de que Dios quería enviarme al London Bible College. Al día siguiente solicité los papeles de inscripción. Poco después conocí a un estudiante de la escuela bíblica Breik en Renania del Norte-Westfalia. Como yo, Heinz tenía en su corazón el deseo de llevar el Evangelio a todo el mundo. Como ninguno entendía el idioma del otro, fue un encuentro breve. No sabíamos que ambos serviríamos al Señor en el mismo papel en los años venideros. Pero pronto nuestros caminos se volvieron a cruzar.